Hey everybody, this is Charlie from Anthrax, and you are listening to Sobre la Dosis. I hope I said that right, and I hope you're enjoying what he's playing. Anyway, see you guys soon. You're an emotional fucking cripple. Your soul is dog shit. Every single fucking thing about you is ugly. Hacer una generalización amplia, la música hardcore siempre ha sido estilísticamente más sobre la agresión cruda que la creatividad o la cohesión. Sin embargo, en realidad no es una excusa suficientemente buena para hacer música que suene como el equivalente auditivo de una pelea de bar. Live Ruiner aparentemente no recibió la nota. Taking Back the Nightlife es casi el álbum de hardcore más enojado, más simplista y más directo jamás hecho. Y si bien eso puede sonar horrible, el resultado es en realidad una parte increíblemente accesible y apasionada, aunque poco interesante, del núcleo masculino definido por traqueteo, voces de pandillas, gritos, averías y casi cualquier otra cosa que esperarías que involucrara una buena pelea de bar. The Life Ruiner, escuchamos la rola You Look Better When You're Drunk. Y previo a Live Ruiner, llegaron a Sobre la Dosis Strife con el tema Waiting, extraído de su disco In This Defiance. Yeah. Dos. Dos por uno en Sobre la Dosis. ¿Qué está pasando en el mundo del hardcore punk industrial? Entre Code Orange, Frontier, Jesus Peace y Sanction han sido unos años emocionantes para este cáustico subgénero. Vain FM, anteriormente Vain, siempre se destacó simplemente por ser más caóticos que cualquiera de esas otras bandas. Su debut en 2018, Error Zone, rompió los límites entre el hardcore digital y el ruido, creando algo que apenas se registraba como música y que seguía cautivando a críticos y oyentes por igual. Vain FM regresa con un nuevo nombre brillante para cambiar las reglas nuevamente. This World Is Going to Ruin You es menos abrasivo que Error Zone, pero también es imprescindible, emocionante y tremendamente divertido. La espera definitivamente valió la pena. Hay mucho más que un cambio de nombre en este álbum. En nuestro 2x1 escuchamos los tracks The Killing Worm y Fear Is Non-Fiction. Avanzamos con los veteranos del hardcore vegano Straight Edge. Hablamos de Earth Crisis, que lanzaron digitalmente un nuevo EP titulado Vegan for the Animals el pasado viernes 16 de septiembre. Escuchemos. I'm Alex from Despised Icon, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Con el track Become the Fuse, que se desprende de su álbum homónimo. Randy Blythe le dijo una vez a la revista Kerrang que no deseaba seguir haciendo Lamb of God cuando tuviera 50 años. Se encogió de hombros e insistió en que no es algo que nadie necesite ver. Demasiado tarde, ya que cumplió 51 este año, y sin embargo, con toda su aparente resistencia a ello, en otra ocasión cuando se le preguntó qué iba a dejar a continuación después de haber renunciado a la bebida y luego a los cigarrillos, se dice que uno de sus compañeros de banda se le adelantó en la respuesta medio en broma y dijo Lamb of God. Él y su banda como Slayer antes que ellos se mantienen firmes al frente del metal. No sorprende entonces que Omens encuentre que los golpeadores del metal de Virginia regresen sonando tan confiablemente pesados, violentos y enojados como siempre, no importa cómo se hayan visto los presagios. Sin nada más que añadir, escuchemos de su nuevo álbum Omens el tema Ditch. Hey, what's up? This is Randy Bly from Lamb of God and you are listening to Sobra la Dosis with Jonathan Montenegro. All right. Sanders from In Flames, and you're listening to Sobra la Dosis with Jonathan Montenegro. Check it out, our new single, Forgone Part 1. Los Poderosos de In Flames con el tema Forgone Part 1. Hablar de thrash metal y cerveza es decir Tankard, es sinónimo de Tankard, los alemanes, porque todos los álbumes de la banda siempre están relacionados con cervezas de una u otra manera, algunas veces con la pasión de una cerveza y mujeres como A Girl Cold, cerveza, y otras veces como este álbum, Pulp Dogs, que se basa en la idea de subir las dosis de cerveza o comida cuando las primeras dosis ya no afectan al cuerpo y así continúen tomando y comiendo más y más por la adicción que este te da al consumirla. Este un experimento de los 80 a nivel general para probar esta clase de adicción. Así que Tankard siempre presentará ideas relacionadas a la cerveza, experimentos y buenas dosis de metal corrosivo y callejero que siempre tiene su fórmula sin necesidad de cambiarla o mejorarla. Solo darte thrash metal a su estilo. Entonces, ¿tendremos otro disco acorde de su discografía?